presenta la información del mundo del espectáculo Teenagers, que continúa con su gran liquidación de invierno. La liquidación de Teenagers es un clásico en Olavarría y la región. Botas, borcegos, zapatos, carteras y bolsos de cuero a precios de total liquidación en plena temporada invernal. Que el frío no congele tus ganas de comprar las botas o el bolso soñado de Teenagers. Es una oportunidad única. Teenagers está liquidando y Mamá Coca sorprende a sus clientas. Alsina 2636, entre General Paz y Coronel Suárez de Olavarría. Bueno, lo prometido, ¿eh? En el micro de Teenagers, el mundo del espectáculo, está vía telefónica, por supuesto, uno de los mejores actores argentinos, sin dudas que es Darío Grandinetti. Darío, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias, Patito, buen día, ¿cómo te va? Pero me va muy bien, y más escuchándote después de tantísimo tiempo, ¿eh? Bueno. Realmente, bueno, un placer para nosotros recibirte en Olavarría después de tantos años, porque yo recuerdo que hace como 12 que estuviste. ¿Viste con el cartero? Exactamente, sí. No, sí, no volví a estar en Olavarría, ¿no? No, claro, yo lo recuerdo bien. Ya. Así es que, bueno, un placer enorme. Bueno. Baraka, es digamos que suena lindo, ¿no? Pero ¿tiene algún significado especial o es solamente porque suena lindo? No, a ver, en la obra no lo tiene. En la obra es solamente como una especie de grito de guerra de estos cuatro amigos que lo utilizaban como para eso, como grito, claro, de guerra. Exactamente. Pero en realidad la palabra es una palabra árabe, de origen sufí, y que quiere decir aliento de vida. Ah. Y luego en distintas acepciones de la lengua árabe, quiere decir fortuna, suerte. Ajá. Pero esto los personajes no lo saben. Claro, no lo saben. No, esto es un dato que tenemos los actores y nosotros. Uh-huh. Pero los personajes lo utilizan como si dijeran eureka. Exactamente. Hay muchas... Es una obra que tiene que ver con la amistad puramente, ¿no? Claro. En realidad, a ver, no es un ensayo sobre la amistad. Habla sobre esta amistad especial de estos cuatro tipos. Sí. Uno también podríamos decir que habla sobre la no amistad, porque es el reencuentro de cuatro tipos después de mucho tiempo, en el que a partir de conflictos que tienen nos vamos a ir dando cuenta de que sus ambiciones personales, sus egoísmos empiezan a ponerse por delante de esa relación tan para todos siempre tan importante y sublime. Uh-huh. Todos sublimamos la amistad. Uh-huh. como la relación, ¿no? Claro. Uno a sus amigos le perdona cosas que no le perdona a sus parejas, o entiende cosas que le cuesta entender en sus parejas. Y sí. La amistad, viste que está sobrevaluada. Y sí, sobredimensionada. Sí, pero bueno, el paso del tiempo depende de cómo... Bueno, nosotros podemos hablar de eso. Nosotros tenemos... yo cada vez que hablo de Baraka ahora, saco a colación... cuento mi amistad con mis amigos del colegio, entre los que estás vos. Exactamente, Darío, no. Realmente yo pensaba lo mismo, ¿no? Y pasa el tiempo, ¿viste? Pero uno sigue teniendo ese vínculo que seguramente está sostenido en el paso del tiempo por el afecto, sí, por algo que ocurrió hace muchos años. Exacto. Y que hace que uno... incluso siga siendo aquel, o pretenda seguir siendo aquel. Eso es lo que pensaba justamente, porque además, a los amigos de la infancia, es otra la relación que con los amigos de la vida de adulto, porque uno está justamente con los padres, toma la leche, juega, es como que se mete en la vida del otro, en la familia del otro. Sí, a ver, yo me reencontré con mis compañeros del colegio, después de 30 años, o de más de 30 años, sí, ¿no? De no verme con, sí, algunos, sí, con muchos, sí, de ellos. Y la relación es curioso. A los 10 minutos uno se da cuenta de que la cosa era igual. Exacto. los grupos eran los mismos, nos volvíamos a juntar el grupito que estábamos juntos en el colegio, yo qué sé, hay el cuerpo tiene memoria. Sí. Y bueno, y ahí está depositado todo, pero sobre todo aquellos, lo que está por delante me parece a mí o más en juego, es probablemente esa necesidad, ese sueño, ese deseo de volver a ser quien uno fue y volver a compartir de una manera que con el paso del tiempo uno ya no comparte de la misma manera. Exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? Pensaba, bueno, en este caso, porque para redondear con Baraka. Claro. Es parecido, es parecido. Los amigos, pero no son, bueno, a ver, yo soy mejor persona que esos personajes. O al menos tengo la pretensión de ser. Vos hablás de Pedro. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y qué busca? O sea, sin contar, ¿no? Pero vos, ¿qué sentís? Bueno, Pedro es un ser muy sensible, ha estudiado historia del arte y tiene una sensibilidad muy, muy grande para saber cuál es el arte que vale la pena, pero no tiene la capacidad de crearlo. Entonces nos encontramos frente a un artista frustrado. Cuanto mayor sea su capacidad y su sensibilidad para descubrir qué es lo bello, mayor su frustración porque no se aleja más de la posibilidad de realizarlo él. Claro. Entonces, bueno, además es un funcionario público del gobierno, administrativo, nada. Por supuesto que muy lejos de lo que su capacidad le hubiese permitido desarrollar si no se hubiese frustrado. Exactamente. Entonces, bueno, digamos que es el conflicto inicial de la obra, en nombre del cual él tiene unos cuadros que le reclaman que tiene que devolver, bueno, y ahí se empieza a juntar con sus amigos para que lo ayuden, y cada uno de sus amigos llega con un conflicto personal distinto. Claro. Y entonces es un gran quilombo entre cuatro. sí. Muy divertido, la gente se ríe mucho. ¿Ah, sí? Mucho. Ah. Y de momento empieza a preguntarse de qué me estuve riendo tanto, ¿no? Ah, mirá vos, yo creí que era más dramático, no tenía idea, ¿no? Que es bastante cómica, es una comedia. La pasa bien uno. Dramática, sí. Mirá vos, ¿y vos te sentís mejor en qué papeles? ¿En los de dramático o en estas comedias? No, esta obra tiene la posibilidad de tocar varias cuerdas. Ajá. Entonces, a mí me gusta la comedia, pero también me gusta el drama. Los actores siempre tenemos la pretensión de que somos capaces de hacer de todo, y no es así, sabemos que no es así, pero seguimos teniendo esa pretensión. Claro. Es que somos capaces de hacer también una cosa como la otra, ¿no? A mí me gusta tocar todas las cuerdas. Claro. ¿Qué te gusta más, el teatro, la tele o el cine, Darío? No, me gusta más el teatro y el cine. Durante muchos años yo hice nada más que cine. Los actores, viste, por lo general hacemos lo que podemos, ¿no? Nunca tenemos la chance de elegir absolutamente todo. Durante mucho tiempo yo tuve la chance de ser con... Hola. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Durante mucho tiempo tuve la chance de filmar afuera, en España, en Italia. Sí. Y entonces eso me alejó un poco del teatro, porque si me ponía a hacer teatro era para saber que no podía filmar. Y bueno, era un momento en el que yo sentía que tenía que aprovechar esa oportunidad. Filmar no es tan fácil, en Europa a menos, y yo tuve esa chance y no me quería perder la experiencia. ¿Sabés qué? Me acuerdo que veía en la tele, y no me la perdía, no sé si por los 90, principios de los 90, si mal no recuerdo, El Oro y el Barro. Ah, claro, sí. Qué linda que era, me encantaba. Sí, estaba buena esa. Buenísima. Sí, espectacular. Y sí. Si, por supuesto que es una pregunta medio redundante la que te voy a hacer, si volvieras a poder elegir, tener la posibilidad de elegir, ¿volverías a ser actor? Creo que sí. Ajá. Sí, es muy probable que sí. ¿Vos sabés que yo tengo la sensación de que no lo elegí, fue algo que me apareció y descubrí que me resultaba cómodo, orgánico. No quiero decir fácil, porque no es fácil, pero me sentía cómodo. Eso. Estabas apadrinado por los Campoy, recuerdo, ¿no?, cuando comenzaste. Sí, exactamente, sí. Sí, ellos me trajeron a Buenos Aires. Claro, muy joven. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? estaba por cumplir 20, todavía no había cumplido 20. Claro, estaba, claro. Estaban unos meses para los 20. Qué lindo. Sí, y ahora tengo hijos, tengo mi hija de 21, tengo un hijo de 20 que ya empezó hace un año también. Mira. Y que está actuando. Ah, mirá. Sí, y digo, pucha. Estamos poniéndonos viejos. Sí, tan chiquito, mira, remando. Y yo, después digo, pero si yo era... Claro. Viste que uno no toma mucha dimensión de... Le parece que uno era grande y ahora los vi a los chicos tan chicos a esa edad que nosotros hacíamos lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Darío, te voy a ir a ver, por supuesto, al teatro el domingo. Ya veremos cómo nos damos ese abrazo que nos debemos. Y bueno, todo el éxito este de 7 años de Baraka se debe a que justamente es una obra excelente. Esto es así, si no, no haría como 7 años que están haciendo esta obra. Tres. Ah, yo creí que del 2004 que venía. No, desde el 2008. Ah, del 2002. Bueno, tres, igualmente, es un buen número. Y ya están... Se entrecorta. Sí, hola. Sí, a ver, se está entrecortando. Bueno, éxitos, el domingo estamos allí, Darío. Gracias, Pato, te veo el domingo. Nos vemos allí, muchísimas gracias. Bueno, Darío Grandinetti hablando con nosotros aquí, la verdad, emocionada, ¿no? Seguro, por ¿no? supuesto. Con María del Carmen, que estaba acá también escuchando. Sí, y a Mamá amiga. Coca me la llevan, ¿eh? No me la dejen afuera porque te auspicia el micro, si no, no hay más llamadas. Mamá Coca, que está con saldo de liquidación y te esperan al Cine 2600. No, no nada dulce, pero la vamos a llevar a ver a Baraka, sí.